Peteco, vamos a rendir un homenaje a todos nuestros maestros. Guitarreros, violinistas, bandoneonistas y vidaleros que inspirándose en Santiago el canto nuestro enriquecieron. ¡Se va la primera! Sobre el mapa santiagueño quisiera todos poder reunirlos en una fiesta bien nuestra, los que están y a los que se han ido. En la vieja Salavina, el cachilo con el soco, a Yoña Vila Gallito, tú midías con su bombo. En Bailina, el Gordo Ibañez, Segundo Ruiz, Aguille, el Arpero, Pirilli, Sacha y Apalo, con Choripas como guitarrero. El Lore toca el Carrizo, Pedro Díaz y Maguna, Mandinga, el Zurdo Vejero, enamorando la luna. Los Simón, Alberto Pérez, José Jerez, con Don Nachi Gómez, Jugo, Corval, Lamaraño, chacareleando por Villarrobles. Que el manto ya no lo olvide, mi Santiago, cuando muera, que mis huesos y mi carne se vuelvan tierra en tu tierra. Quemando siglos de nuestro canto. Es lo que quiero, paisano, en homenaje a nuestro pago. En la banda Los Manceros, Julio Jerez, los Ibáñez, los Carabajal, los Toba, junto a Fortuna, con Juárez. Don Sixto Palavecino, con Hugo Díaz y los Toledo. Díaz Martín Rodríguez con Don Cristóforo y Mario Arnedo. Y los Ábalos cantando junto a los Gómez Carrillo y a Don Andrés Chazarreta develando a los Cerrillos. Orlando Jerez los Ríos allá por los pagos sumameros, con Bailo Gómez Basualdo marchando duendes carnavaleros. Y al mar tú ya no lo olvides, mi Santiago, y cuando